los auténticos solares. Me estás matando con esta cruel condena. Aunque no quiera, no dejo de mirarte. A mi corazón, tú ya lo enamoraste. Sabes, me enloquece tu manera de mirar. Siento escalofríos, no me puedo controlar. Me vuelvo loquito cuando yo te veo pasar. Aunque no lo creas, no me puedo controlar. Aunque no quiera, no dejo de mirarte. A mi corazón, tú ya lo enamoraste. Yo sigo el perfume para el lado que tú vas, buscando la forma de poderte conquistar. No consigo nada, me empiezo a desesperar. Dime la manera de poderte atrapar. Aunque no quiera, no dejo de mirarte. A mi corazón, tú ya lo enamoraste. Yo sigo el perfume para el lado que tú vas, buscando la forma de poderte conquistar. No consigo nada, me empiezo a desesperar. Dime la manera de poderte atrapar. Este es el son de tu acordeón, Pachita. Ojitos negros que envenenan a mi pobre corazón. Ojitos negros, solo quiero conquistar tu amor. Ojitos negros que envenenan a mi pobre corazón. Ojitos negros, solo quiero conquistar tu amor. Ojitos negros, ojitos negros.